Si hay algo que yo siempre soñé tener, es una patineta, aunque sea berreta. Con una patineta sería tan feliz, tan feliz. No sé si la soñé, si la inventé, o si la vi en las tandas de la TV. Si fue en una vidriera de una calle cualquiera. Ahora que la vi, jamás podré seguir viviendo así, de a pie. Si hay algo que yo siempre soñé tener, es una patineta, aunque sea berreta. Con una patineta sería tan feliz, tan feliz. Andaba caminando una siesta al sol, cuando algo desde un tacho se me asomó. Era una patineta y no era tan berreta. Atrapo y a cepillo la haré lucir de brillo y no andaré de a pie. Si hay algo que yo siempre soñé tener, es una patineta, aunque sea berreta. Con esta patineta yo casi soy feliz, soy feliz. Estoy soñando ahora, no sé por qué, con una bicicleta.